te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco, y lo peor, soy consciente. He caído en tu trampa como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti pido que no me olvides.